de Talca este fin de semana. Comenzaremos con las finales de finales. Vamos a San Felipe y recibimos después a Cobreloa, el actual puntero. La U sigue sin ganar y continúa peligrosamente en la zona de descenso. Selección chilena sub-21 logró el tercer puesto en el campeonato suramericano realizado en Tunja, Colombia, al vencer a Uruguay 67-60. Brillaron los chilotes Ignacio Arroyo, Cristian Correa, Felipe Jase, formados en Chiloé, nacidos en el básquetbol en Chiloé. No solamente en este deporte ha dado que hablar Chiloé, sino en diferentes disciplinas. Y quien también va a dar que hablar, porque ya llega el comentario serio, el comentario de peso, Luis Avendaño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael Orlando. Feliz, contento, se nota en mi voz. Claro, se nota porque deportivamente andas pagado al día. Deportivamente no fue bien el fin de semana. El CEP sacó su partido adelante, Puerto Montt empató y los Pumas disputaron su primera final. Sí. En su primer año, segundo año en definitiva, pero andan bien los representativos de que llevan las tricotas de Puerto Montt. Sí, señor, sí. Lo cual habla bien. Claro. Que se están haciendo las cosas bien. Mañana vamos a hablar en extenso de los Pumas. Hoy vamos a darle pincelada. Y qué bueno que tocaste ese tema. Y en términos generales no vi superior a Osorno. Pero ¿sabes lo que pasó? La diferencia la marcó. Le tenía fe a mi equipo. La diferencia pasó por la experiencia de algunos basquetbolistas que están ahí. Yo creo que marcó la diferencia el Chelo Hernández, por ejemplo. Marcó la diferencia el Nico Ramírez. Y marcó la diferencia Chenoni. ¿Ya? Se desesperaban mucho los chicos acá en los Pumas. Lanzaban de tres. Yo no sé si eso estaba preparado o era la desesperación que lanzaban de distancia. Y la verdad es que si uno ve al Nico Ramírez, es un lanzador de triple. No necesita que hagan un pick and roll delante de él. El Chelo Hernández lo mismo, Chenoni también. Entonces, por ahí yo creo que pasó y estuvo la diferencia. El miércoles, 19 horas. ¿Qué pasa? En el gimnasio de Calle Lota 135 se juega el quinto partido del CEP con los de Puerto Vara. Muere, muere. Va a estar muy bueno eso. Seguramente vamos a estar ahí. Ojalá. Ojalá. O sea, yo voy a ir. No sé si se irá a transmitir o no, pero yo voy a estar ahí. Perfecto, perfecto. ¿Usted? Lo convido. Soy capaz de hasta rajarme con un café. Ya. Un café y un completo. ¿Sabes? No sea balsa. Un café. Bueno, este sábado 24 de agosto haz tu jugada maestra con Hyundai Camiones y Buses en Servimac y suma tu negocio modelo 2020 a precio de 2019. Aprovecha nuestros bonos especiales de hasta 5 millones, carrocerías desde 990 mil. Más IVA y otros beneficios durante el evento. ¿Qué esperas para hacer tu jugada? Hyundai Camiones y Buses en Puerto Montt. Te esperamos en Servimac, circunvalación sin número, sector Cardonal, aquí en Puerto Montt. Vamos a la pausa y ya ingresamos también con el análisis, entre otros, de nuestro estadístico Palma, quien nos va a ayudar a resumir lo que fue el viaje a la quinta región y este liderato que pierde. No nos fue mal, pero perdimos el liderato de ser punteros de la primera vez. Ya, vamos a la pausa. Comenzó la temporada de carrocerías en Hyundai Camiones y Buses. Lleva tu HD65, HD78 o EX9 y equípalo con carrocería por solo 990 mil pesos. Ven y cotiza el tuyo en nuestras sucursales. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en hyundaicamiones.cl. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac. Para ventas, servicios y repuestos, visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Trofeos Osorno de Don Pepe Santana, el trofeo para los campeones, copas, galvanos y medallas, además impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados, fono contactos, más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas, OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Hotel Mar del Sur, habitaciones con baño privado, Wi-Fi, TV cable, servicio de mucama, pensión completa y simple, estacionamiento privado, calefacción, atendido por su propia dueña. WhatsApp más 569-9073-7226 y más 569-8264-1722, calle Paraguay 921, Puerto Montt. Hotel Mar del Sur, ahora la nueva alternativa. De que está entretenido el torneo de clausura de la primera B, Luis Avendaño, lo está 100%, ¿eh? Sí, estaba mirando la tabla de posiciones, finalizada ya la fecha, número 18. La tabla de posiciones, ya, sí, cuéntanos. Y claro, como dice usted, quedamos tercero, pero... ¿Y los punteros se distanciaron mucho? No, un punto. ¿De Deportes Puerto Montt? Cobreloa 32, La Serena 32, Puerto Montt 31. O sea, estamos a un empate. Estamos al soplío de la vela, señor. Pero sí. No podemos pensar en eso. Tenemos que saber que el fin de semana tenemos que ganar. Claro. Y la próxima semana, cuando nos toque con Unión San Felipe... Allá, también hay que ganarlo. Por eso. Porque son equipos ganables, tanto Rangers como Unión San Felipe son equipos ganables. El partido difícil es el partido con Cobreloa. Estos 9 puntos que se le vienen a Deportes Puerto Montt son los puntos que van a ser decisivos si quiere concretar algún tipo de subida directa a la primera división A del fútbol chileno. Efectivamente, y también está nuestro estadístico Juan Carlos Palma Maldonado. Juan Carlos Jesús Palma Maldonado, quien ya está con nosotros compartiendo los micrófonos de Onda Deportiva de Radio Sago aquí en el 96.5 FM. Juan Carlos Palma, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafael, a Luis también y a todos los amigos que están en la sintonía de Onda Deportiva de Radio Sago de Puerto Montt. Sí. Fíjense que le voy a agregar un dato bien importante para que ustedes lo vayan analizando. Ya. He escarbado el campeonato completo. A ver. Como un gallito, estuviste escarbando como un gallito de la pasión en términos folclóricos. Ya. Como siempre, como costumbre. Ah, ya. Perfecto. Cobreloa, atención, Cobreloa, 8 fechas ha estado en primer lugar. 8 fechas ya. Ha estado en zona de liguilla, aparte de las 8 que estuvo en primer lugar. Su peor ubicación en este campeonato ha sido el décimo lugar en la fecha número 6. Y ha presentado durante todo el campeonato 9 formaciones distintas. La Serena no ha sido primero salvo ahora, pero no se puede computar porque por diferencia de gol no corresponde, es decir, seguiría siendo Cobreloa. Ya. 10 fechas ha estado en zona de liguilla el hermano Marcoleta. Mi hermano en la fe, señor. Curiosamente, su peor ubicación fue 12º lugar en la 5ª fecha. De ahí en adelante comenzó paulatinamente a subir su rendimiento. 12 formaciones distintas es la que ha presentado Serena de la mano de Marcoleta. Vamos con Portamón. Ya, vamos con Portamón. Una fecha ha estado en primer lugar. La fecha pasada. Correcto. 10 fechas ha estado en zona de liguilla. Su peor ubicación fue 13º en la fecha número 4. Barnechea. Este sí que ha sido animador constante del campeonato. No ha sido primero, pero en 17 fechas ha estado en zona de liguilla. Su peor ubicación fue en la fecha número 7 y fue en el lugar número 9. Formaciones distintas que ha planteado o ha presentado el técnico de Barranquilla, 7 en total. Juan Carlos Palma, ¿y en Puerto Montt cuántas formaciones distintas? Pero no alcancé a escuchar ese dato. No lo saqué, no lo destaqué. 18 pueden ser, ¿o no? Premura de tiempo, pero es cosa de... Mira, yo creo de que por lo menos hay unas 11 fechas, unas 11 formaciones totalmente distintas en Deportes Puerto Montt. Vamos, juntémonos en la tarde y vemos esa estadística. O sea, una invitación a un café. ¿Qué te parece? No. Perfecto, ok. Vamos con Temuco. Ya, vamos con Temuco. Otro de los que ha subido su rendimiento en las últimas fechas. Peligrosamente, ¿ah? ¿Eh? Correcto. Porque después de Cobreloa nos toca con Temuco. ¿Allá o acá? No, allá. Ha sido primero. Ya. En las últimas 10 fechas ha sido permanente anfitrión en la zona de liguilla. Su peor ubicación, ¿no?, fue 13º en la 6ª fecha. En cuanto a las formaciones distintas, este es uno de los clubes que curiosamente más mantiene su formación y es producto de que el plantel da la impresión de que fuera más reducido. Solamente 5 formaciones totalmente distintas es la que pude detectar. Copiapó, otro de los animadores de la zona de liguilla. No ha sido puntero en lo que va a corrido del campeonato, pero curiosamente en las últimas 10 fechas ha estado en la zona de liguilla. Su peor ubicación fue 13º en la 6ª fecha. Wanderito, su equipo. Vamos con el equipo vagabundo, señor. Así ¿qué es, pasa con los vagabundos? El deporte Puerto Montt, hay que ser honesto, hay que ser no podemos estar hinchando por un equipo que está a 1100, 1150 kilómetros de distancia si tenemos uno acá que fin de semana nos hace vibrar. Pero el equipo de tus amores, Juan Carlos, por ejemplo, ¿es el equipo de tus amores o no? ¿Wander? ¿Sí? Sí, hasta que apareció Deportes Puerto Montt. Pero usted voy a utilizar un término argentino que se ha utilizado últimamente con este asunto de la economía. No sea panqueque, vos, Juan Carlos Palma. De verdad que argentino dice, no sea panqueque, no sea panqueque, Palma. Curiosamente, Wander y Rafael, ¿sabe por qué es mi equipo favorito? Porque la camiseta es verde. No, señor. ¿Qué tiene que ver? Y de ahí ya. Es que odio tanto a Colo Colo como a la Chile. Claro, sí, señor. Ya lo sé. Oye, bueno. Ya, Wander, estábamos en Wander. Sí, pues. Sí, vamos. 5 fechas en primer lugar. Ha estado 8 fechas en zona de liguilla. y su peor ubicación ha sido la 13ª en la primera rueda. Este sí que no hace cambios para nada, salvo alguna emergencia, solamente 3 modificaciones distintas a la base titular que ha presentado este Miguel Ramírez. ¿Ya? Y lo otro importante de que de las últimas 5 fechas, producto de la sangría y la mochila que tenía, le ha permitido todavía estar en los lugares de avanzada. Le están haciendo la cama al Cheito Ramírez, viejito Palma, te voy a decir el tiro. ¿Por qué? Creo yo, están tirando pa' colina los jugadores de Wander. Y puede ser, ¿por qué no? Y acá... Porque acuérdese que ahora el fin de semana empató Wander con Puerto Montt y en la noche ya habían visto a unos jugadores celebrando en Papi Discotec. Bueno, eso ocurre no solamente en Wander, ocurre en varios equipos profesionales también. Y eso es más que nada tema de la vida privada. Pero allá en Valparaíso, Palma, Luis. En Valparaíso allá la gente es más futbolera, quiere más a su equipo que en... Es más exigente. Es más exigente, entonces es difícil, digamos, que empate a las 3 de la tarde y a las 2 de la mañana estén los jugadores celebrando en una disco. Pero son más bohemios. Ya, volvamos nuevamente al fútbol. No se vaya allí acá nosotros, aquí el que se porta mal lo echamos. El periodismo rosa y todo eso, usted sabe que no acostumbro. Oye, permíteme un instante, Juan Carlos Palma, porque este sábado 24 de agosto, haz tu jugada maestra con Hyundai Camiones y Buses en Servimac. Y suma a tu negocio modelo 2020 a precio 2019. Aprovecha nuestros bonos especiales de hasta 5 millones. Carrocería desde 990 mil masiva y otros beneficios durante el evento. ¿Qué esperas para hacer tu jugada? Hyundai Camiones y Buses en Puerto Montt. Te esperamos en Servimac, circunvalación sin número, en el sector Cardonal. Oye, el equipo vagabundo, y doy un saludo para la hinchada de Wanderers de Valparaíso, y no es ofensa lo que le digo, vagabundo significa Wanderers, sí, pero es que te lo di a conocer a ti y ahora quiero repetirlo ante el público, que cuando digo el equipo de los vagabundos, no es por desprecio a Wanderers, sino que el nombre original, el inglés traducido al español, Wanderers significa vagabundo, así que con mucho cariño, saludo. Amigo. ¿Cómo? Es su identidad. No sé tanto, pero los Valparaíso no pueden ser todos vagabundos. Usted, señora, ¿cuánto sabe usted? Eso no, me parece que Valparaíso tiene un segmento. ¿Sí? Italiano, español. Sí, Mapudungún. Mapudungún, la mía pasta, más que cosa preciosa. Sí. Inglés, ver, de repente. Ya, vamos, Palma. Yo le doy los 12 últimos que. En las últimas fechas, la verdad es que han ido subiendo considerablemente, están prendidos, sin meter boche. Y están ahí. Están ahí. Y en el día de hoy, si gana, o esta noche, si es que gana Santa Cruz, se mete igual. Pegadito detrás de Puerto Montt, ¿eh? Santa Cruz. Ya, vamos. No ha sido primero, ¿ya? Lleva solamente 2 fechas en zona de liguilla. ¿Por qué razón? Pero el primero estuvo arreando al piño en varias fechas al comienzo del campeonato. Pero yo tanto te hice, así mujer, de que en 3 fechas consecutivas estuvo en el último lugar. ¿Ya? Y todo de la mano de Osvaldo Arica Hurtado. Ha empleado 9 formaciones distintas, 9 plantillas ha presentado totalmente distintas fecha a fecha Arica Hurtado. Ya. Ya, y el otro, que también nos dolió cualquier cantidad cuando nos visitó, se empató 0-0, estaba en el último lugar. Pero de ahí en adelante es considerable como ha ido subiendo su rendimiento. ¿Dónde está tu Me amor? Refiero a Unión San Felipe. ¿Ya? No ha sido primero. Tampoco ha estado en zona de liguilla. Estuvo 6 fechas colista en compañía y 5 penúltimos, pero ahora ahí están a tiro de caramelo. Y ese es el trabajo que con mucho cariño he preparado para la gente de la Onda Deportiva y especialmente para ustedes, estimados. Sí. Rafael y Luis, para que puedan analizar y exacto. puedan seguir chequeando el futuro, que es lo que nos importa de nuestro deporte Puerto Montt. Y en la parte final estar con Ranger, ¿sí? Pero atención, Rafael y Luis, ¿ya? Porque Ranger dio señales de vida en la fecha anterior y ahora de la mano de un ascensorista, Emiliano Astorga, el que subió a Unión La Calera, subió por allí con un, si no me recuerdo, con el mismo Ranger de Talca tiempo atrás. La gran diferencia de Emiliano Astorga es de que generalmente cuando ha subido, él ha armado los planteles, situación que ahora es totalmente distinta. ¿Cómo? Sí, pero en la parte final, un breve retoque solamente al partido con Wanderers, donde obviamente quizás Sepúlveda estuvo la situación más clara para desequilibrar. ¿Qué te pareció el partido con Wanderers de Valparaíso en la parte final y después te despides? Bien, me preocupó, sí, la situación vivida de desgracias en Valparaíso y eso, no nos olvidemos de que por ahí habían algunos jugadores de las divisiones inferiores del cuadro de Santiago Wander también que habían sido avasallados por esta situación y pensé de que Wander o los jugadores con eso le iban a imprimir un sello totalmente adicional, iba a salir la sangre caturra, pero la verdad de que Deportes Puerto Montt nuevamente me sorprendió porque en el último entrenamiento que estuve ahí de lejos visualizando, solamente veía un cambio en el bloque posterior. La verdad es que no hubo cambio en el bloque posterior, sino que aparecieron en el medio campo con Aguilera y en ofensiva con el Pollo Hernández. Hernández, correcto. Pero a la vuelta del segundo tiempo cambió nuevamente el profesor Vergara y bueno, anotó Barrolet y faltó uno, el de Gauna. Acuérdese de que había dicho 2-1, que era Barrolet y Gauna. Faltó el de Gauna para habernos traído los 3 puntos. Bien por Deporte Puerto Montt, sé que están, uno puede apreciar, los jugadores, hay el deseo íntimo de que se pueden lograr cosas y están luchando entrenamiento a entrenamiento. Yo creo de que eso me deja sumamente tranquilo para afrontar lo que habrán de ser las próximas fechas. Bien, Juan Carlos Palma, que tengas una buena jornada laboral en esta segunda etapa, en este día super lunes para Onda Deportiva de Radio Sago, lunes 19 de agosto, que lo pases bien. Muy bien, muchas gracias. En el día de Mariano estamos saludando a usted que recién llega a nuestra sintonía. Luis Avendaño Loaiza, bueno, se jugó ahí de acuerdo a... porque los ojos de uno es el relator, el colega relator de la Radio Universidad Católica de Valparaíso, UCB Radio. Bueno, desteñido totalmente Puerto Montt en los primeros pasajes. Fue cuando encajó esa diana el equipo de Wanderers. Pero después me parece que no estuvo claro tampoco el equipo local y permitió al cuadro portomontino asentarse un poco mejor en territorio antagónico. Sí, comenzó a titubear. Tiene Wander tiene el... Porque digo que me da la impresión que le están haciendo la cama al Chaito Ramírez. Ya. Porque un equipo que juega bien desde el comienzo hace un gol y después se termina por diluir es porque una, los jugadores se sienten demasiado confiados, la otra es que ven que tienen las condiciones para ganar el partido, pero en ocasiones es mejor no ganarlo. Ahora, lo que hizo Puerto Montt, según lo que hablaba el entrenador de Deportes Puerto Montt, Fernando Vergara, no Francisco Vergara, como escuché por ahí en la mañana. Francisco Vergara, ya. Y que habían ido 300 personas al estadio, pero ese, no sé qué partido estaban viendo. Vamos a escuchar puede ser Santiago Wander ahí de Tegualda, señor. Ya. Vamos cerca de 7000 personas. Decía, vamos a escuchar la nota con el entrenador de Deportes Puerto Montt, Francisco Vergara. Y yo dije, el ayudante. Pero es Fernando. Claro. Entonces, claro, Deportes Puerto Montt también hizo sus cosas, también tiene sus variantes, también tiene su forma de llegar. Pero Wander, muy fácil de perder la concentración dentro del campo de juego. Entonces, ese es un problema netamente del cuerpo técnico con los jugadores. Si los jugadores no se concentran los 90 minutos o lo que dure el partido, es porque de la banca no están teniendo las indicaciones suficientes, o simplemente las indicaciones que se le dan no las toman en cuenta. Porque tiene equipo competitivo. Tienen buen equipo. ¿Por nombres, viejo? Tienen buen estadio, tienen buena barra. Por lo tanto, tienen todo para hacer una buena temporada. No me extrañaría nada, porque este era como el quinto partido, me parece, de Wander empatando. No me extrañaría nada que en definitiva se le empiecen a cortar los plazos al Cheito Ramírez si no gana. Pero eso va a depender única y exclusivamente de los jugadores, porque el Cheito Ramírez desde afuera puede tratar de remarla para que gane el equipo, pero si los jugadores no quieren tocar la misma música que quiere tocar el técnico, no da resultado, nada más que hacer. No da resultado. Están obligados a cambiarlo. Al día de hoy están fuera de la liguilla, así que está complicada la situación del equipo de Santiago Wander. Está con 27 puntos y está séptimo. Pero eso es materia de ellos. A nosotros lo que nos interesa es que Deportes Puerto Montt gane. Y claro que sí. ¿Cómo anduvo Rangers en el último cotejo? ¿Ganó o perdió por eso, no? Se lo digo enseguida. Pero ¿Con Serena o no? Se lo digo enseguida. Pero lo que a mí me interesa es que ganó Rangers a Melipilla 2-0. ¿A 2-0? ¿Como local? Como local. Entonces, ya, me parece de que hay que ya dejar de titubear, hay que dejar de perder puntos. Ya perdimos puntos con Santiago Morning, un partido que, igual que el que jugó con Cobreloa, Santiago Morning lo empató de la nada. Dominó Cobreloa prácticamente todo el partido, gran parte del partido. Uno que otro chispazo del Morning, pero no mucho más. Y ese partido también le va a penar, y de hecho le está penando ahora en este momento a Cobreloa, un partido que lo dominó casi en su totalidad y empata. Y Deportes Puerto Montt, claro, en un partido que no tenía por dónde haberlo perdido, lo termina perdiendo con un equipo bastante modesto. Exactamente. Oye, ya está listo el listado para lo que se viene. Sería la vigésima fecha. Vigésima fecha, efectivamente. Comenzando el sábado, 15 horas. Magallanes, la Academia, enfrentando a Ñublense de Chillán, 17:30 horas del sábado, 17:30, Deportes Puerto Montt con Rangers de Talca. No va para la televisión, para unos amigos que estaban preguntándome, no va para la televisora. 19 horas del sábado, atención, Deportes La Serena, el equipo papayero que hay que seguirlo, con Barnechea. Estos empellones en términos guaso, porque son dos equipos que tienen posibilidades ahí, pues. ¿Ah? Sí, se tienen que matar entre ellos. Claro. Y por eso que es importante que Deportes Puerto Montt, de estos 9 puntos que vienen, Rangers de Talca, Unión San Felipe y Cobreloa, tiene que sacar el máximo de puntaje, porque en las fechas que vienen posteriores todos vienen chocando entre ellos. Entonces es necesario. La colección va a ser, pero frontal, claro, ahí. Y ahí se van a tener que ir matando uno a uno. Incluso Deportes Puerto Montt debiera pensar más que en 9 puntos, en 12 puntos, en el próximo mes que viene de fechas de fútbol. Es importante porque le toca, repetimos, Rangers de Talca acá, Unión San Felipe de visita, Cobreloa acá y Temuco allá. Y Temuco está ahí igual. Pues. Claro, ahí está, y es difícil allá. Sí. Es difícil. Oye, seguimos hablando de fútbol y mucho más. Se viene la pausa, hacemos el corte aquí en Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM. Ya estamos de retorno. Ya comenzó la temporada de carrocerías en Hyundai Camiones y Buses. Lleva tu HD65, HD78 o EX9 y equípalo con carrocería por solo 990 mil pesos. Ven y cotiza el tuyo en nuestras sucursales. Hyundai, Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en hyundaicamiones.cl. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac. Para ventas, servicios y repuestos, visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Onda Deportiva, de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt, es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Trofeos Osorno, de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones, copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados, fono contactos, más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas, OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Hotel Mar del Sur, habitaciones con baño privado, Wi-Fi, TV cable, servicio de mucama, pensión completa y simple, estacionamiento privado, calefacción, atendido por su propia dueña. WhatsApp, más 569-9073-7226 y más 569-8264-1722, calle Paraguay 921, Puerto Montt. Hotel Mar del Sur, ahora la nueva alternativa. Y continuamos con el desglose de la fecha que se viene. Este fin de semana, tengo mi duda, apareció también en, no sé si el partido pasado de local de Deportes Puerto Montt, a las 5:30 de la tarde, pero lo dejan en la hora, no en las medias. Así es que a lo mejor ahí van a rectificar eso. 21 horas del sábado, reitero, Deportes Copiapó con uno que está ahí a la casa, como es Deportes Temuco. 15:30 de este domingo, Cobreloa de local recibe a Unión San Felipe allá en el estadio Zorros del Desierto. 20 horas del domingo, San Luis con Deportes Valdivia. Esto va para la televisión. 19:30 del día lunes. Y, dime, el que pierda ese partido se lo lleva a la vela. Sí. 19:30 del lunes próximo, el equipo vagabundo Santiago Wanderers con Deportes Santa Cruz. Va para la televisión también. Hoy hay un partido a propósito. ¿Eh? Sí, señor. Hoy día juega en el mismo horario. Parece que ya lo tienen definido. Para la televisión igual. Sí, domingo, o sea, lunes 19:30 horas, Santa Cruz versus San Luis. Ya, y hay que estar pendiente de Santa Cruz. No, San Luis está listo para la foto. Ah, está listo igual. Ya. Lo tienen maquillado, ya lo midieron. Ah, bien, pues bien. Se están acordando del crematorio ahí. Sí, señor. Estamos a 18 minutos de las 15 horas, 3 de la tarde. ¿Cuánto queda para el campeonato? Bueno, ¿usted se queda o se va? No, yo me quedo. Ah, ya. Yo me quedo hasta el término. Ya estaba acostumbrado. Pues sí, extraño que se quede más tarde. Está haciendo hora extra, dije. Claro, o sea, hay que hacer horas extra. Oye, para cerrar el capítulo de Deportes Puerto Montt y hablar de... A propósito, todavía no pasan por acá, por estos lados. Ah, ¿no? No. Ah, ya. A propósito, hora extra. Sí, señor. Deberían pasar. Me di cuenta este fin de semana, señor. Ah, el fin de semana, ya. Ahí hizo falta, señor. Sí. Como dice un amigo mío, el suple. Claro. Deportes Puerto Montt. Se jugó con Alucema. Se jugó con Cornejo. Alucema, en ese caso, de acuerdo a tu parecer, ¿es más que, por ejemplo, Aquino? Es que no es especialista. ¿A Lucema? Sí. O sea, en la conferencia de prensa de Fernando Vergara se dijo que en algún momento, cuando se puso por primera vez a Lucema como parte de la defensa de Central de Deportes Puerto Montt, que había sido en algún momento hecho como o para fue, improvisar o, no, fue criado y formado como central, pero esa característica, independiente de eso, ya han pasado mucho tiempo y esa característica ya se pierde, porque él prácticamente en los últimos dos campeonatos, ¿cuál fue su fuerte? El lateral por derecha. Por derecha. Entonces, claro, si me quieren decir de que no se pierde nada y que todo sigue tal cual, no, yo creo que sí, que las capacidades, si tú entrenas todos los días como lateral por derecha, te vas a acostumbrar a ese puesto. 5 días a la semana entrenas y después el fin de semana vuelves a jugar como lateral por derecha, termina siendo un lateral por derecha. Claro. ¿Y lleva cuánto? Un año y medio o dos años. Por lo tanto, está acostumbrado a jugar. Ya es un lateral de por derecha. Orillero, sí, señor. En término antiguo. Entonces, cuando lo trasladan un par de metros hacia el centro del campo, se le hace larga se le hace grande la cancha, porque él estaba acostumbrado a jugar por la línea. Tiene que tapar en un lado que no está acostumbrado. En un terreno. De la línea hasta el margen del área, digamos, ese es su lugar de trabajo. ¿Cuánto hay ahí? Como 16 metros. Aproximadamente. Ya, ese es su trabajo. Pero cuando juega por la mitad del campo, ya no son 16 metros, son hartos más. Entonces, claro. Termina por desacomodar. Yo, la verdad es que en el fútbol hay muchos jugadores que hacen dos tipos de juego. Algunos son volantes de quite y de creación, otros son delanteros que se enganchan, otros son laterales que tienen más tendencia a irse como delantero más que defensa. En este caso, Alucema es un lateral por derecha, que tiene tendencia más a la defensa que al ataque. Eso para mí es Alucema. Claro. Y si es que lo tiran para la mitad del campo, no me simpatiza demasiado, porque para eso tiene gente especializada en ese lugar. Aquino, Rodríguez, el otro es Cornejo. Se me va otro, Monteagudo, que dicen que también es central por izquierda, podría hacer esas dos cosas. Entonces tiene harto para dónde escoger, para meter ahí la mitad en ese sector, digamos, y improvisar y darle una posibilidad a Lucema. O sea, puede entrenar muy bien y todo, pero llevémoslo a su puesto, ¿no? Es que la práctica, el entrenamiento es uno, en la efectividad en un partido es distinto. Claro. Porque primero, no es lo mismo estar enfrentando a un central, un atacante por el centro de la cancha, o un mediocampista con llegada y disparo, a estar custodiando el lado que tú proteges, como es el ataque por la punta izquierda, equipo adversario, y tu salida por el sector derecho. Estás acostumbrado a lo mejor a mandarla fuera siempre, al lateral. Y eso no está penado, al contrario, una forma de desahogo del lateral, pero a veces no le das tan fuerte porque tu línea, tú sabes a cuánto está, pero puedes calcular mal queriéndola echarla al lateral cuando seas un central. Sí, así que si usted me pregunta si me gusta Lucema ahí, yo le diría que no, porque se ha entrenado gran parte del último tiempo como lateral. Así que si se vuelve a colocar ahí y sigue funcionando, bueno, en algún momento dará fruto. Pero él, en su esencia, en el último tiempo, él es lateral por derecha. Perfecto. No tengo nada más que decir con eso. Este sábado 24 de agosto, haz tu jugada maestra con Hyundai Camiones y Buses en Servimac. Y suma a tu negocio modelo 2020 a precio 2019. Aprovecha nuestros bonos especiales de hasta 5 millones. Carrocería desde 990 mil masiva y otros beneficios durante el evento. ¿Qué esperas para hacer tu jugada? Hyundai Camiones y Buses en Puerto Montt. Te esperamos en Servimac, circunvalación sin número, en el sector Cardonal. Vamos a hablar de su equipo, ¿no? Sí, señor. ¿No le da pena? No sé, señor. Porque vergüenza no le puede dar. ¿Pero por qué me va a dar vergüenza, señor? Yo soy... me gusta el equipo de la U. Todo el mundo sabe que soy un chuncho. Pero no fanático. Ahí, la U, repito, le pueden ganar 40-0. A mí me da lo mismo. Porque eso no me da, no me da el pan de cada día. Ni va a bajar el... ¿Pero le da alegría, puede ser, o no? No, pues. Yo quiero que la U... Yo quiero que la U gane, pues, señor. ¿Por qué no? Este no, sí. ¿Aló? Sí. Estamos en el aire, amigo mío. Después te llamo. ¿Cómo que se llama? La U... La U en realidad esquivó la bala. Claro. Este fin de semana con la Calera. Tenía que haber perdido la... Se colocó detrás del empedrado, que era el portero, y de ahí yo sentí así como las películas, como, uy, ¡pum! Ese balazo de aquí para allá. Pero... No gana la U. Pero lo que pasa es que así no se va a salvar. No. Esta otra semana le toca con la Católica. Y la Católica parece que todo ha estado como dos semanas, pero aguardando para pegar el sablazo para jugar con la U. Porque si bien gana, y ha ganado con lo justo, pero si uno mira los partidos, la Católica está jugando como equipo extranjero, digamos. Es el mejor equipo en este momento. Sí, pero ya 10 puntos de ventaja del segundo. Claro, pero en el clásico vuelven a cero. No sé por qué se da eso en la parte psicológica. Colo-Colo, que llevaba una tremenda campaña enfrente a la U, cayéndonos, me incluyo. Claro, ¿ya? Ahora se quiere dar vuelta la chavita. No, señor. Panqueque. Cayéndonos, y resulta que entraron al clásico viejo y estuvo la U a punto de aguarle la fiesta. Se suponía que el Colo-Colo se suponía que el Colo estaba en mucho, pero muchísimo mejor condición. Con Católica va a pasar lo mismo. En la parte psicológica juega mucho. Ahora, la U, el error ahí de estos señores donde está Goldberg y compañía limitada, es haber repatriado en Vetusto jugadores que ya vienen en salida, señor, y se le van a dar una pensión buena de jubilación, que el sistema público no la tiene, pero ahí se vienen a jubilar con varios millones de pesos, señor, jugadores como González, viejo, venía con una lesión seculum seculorum, y acá le está aflorando eso. O sea, el tipo... El primer partido que juega y se desgarra. ¿Claro? Como dos semanas o tres semanas fuera. Tú quizás esa parte, dos, tres semanas, y quizás el mes, ¿cierto? Claro. ¿Y cuál es la producción después de venir? Y Espinosa es otro. Y un refuerzo, supuestamente, lo traen para salvar al equipo y que no se haya segunda. Claro, con un colega radial estuvimos ahí conversando sobre Espinosa. No, me dices que Espinosa juega bien en la U. Como está jugando la U... El que llegue va a jugar mal. El que llegue va a jugar bien, pues. Pero es otro que repatriaron. Echaron a Espinosa, viejo, porque no servía. No le daba el ancho, no daba el nivel de jugador de la U. Pero hay un angelito que llegó y dijo, ese es el jugador que necesita la U para el despegue. Van y vienen los mismos, señor. Entonces, mi equipo, si bajamos a la división B del fútbol... Yo creo que hay uno definido que ya bajó, que es la Universidad de Concepción. No, esa no tiene vuelta, ese lamentablemente. Está listo para la foto. El que va a pelear el segundo cupo va a ser Cobresal, Antofagasta y la U. Sí. Pero Antofagasta, con el Pillo Vera, ya está tomando vuelo otra vez y va ganando y ya los tiene a tiro de cañón. Claro, no sé hasta dónde va a llegar con Vera. Yo no le... el entrenador, con el respeto. Pero tiene buen verso, pues, señor. Claro, pero con el respeto, pero es el que menos confío en Chile, señor. Y Puerto Montt frente a Unión Española nomás. No sé qué pasó, que parece que amarró, como dice el término de campo, le colocó manea a los jugadores, señor, y ustedes no juegan más. Hay una cosa que no me gusta ese técnico. Y Cobresal. Trate de nombrarme el puro club, señor. El Pillo Vera, sáquelo de la mesa de trabajo. Ahí sonó la... La alarma. La alarma, señor. Y Cobresal, a los ponchazos también saca sus puntitos. Claro. Y resulta que la U, bueno, no, la U juega, no brilla, pero va a los empate, y así no avanza. O sea, sumas un punto, pero eso no te aleja. El otro equipo pierde en un partido, claro, ganan otro, pierden dos, ganan otro, y siguen teniendo más puntos que la U. Claro. Así que... Oye, te corrige acá Carlos Barriento, ¿ah? A ver. Dice, por favor, Avendaño... sea más claro, el Pillo está en Iquique, no en Antofagasta, dice. Me equivoqué, pues, señor. Ya. ¿Qué quiere que le haga? Ahí lo corrigió un colocolino, sí, señor. Está bien. ¿Ya? El otro día se burló de mí Carlos Barriento. ¿Se burló Carlos Barriento? Sí, porque estaba jugando el Vial. Ya. Y justo me dice, está jugando el Vial en el CDO. Voy para allá. Ya. Y se están comiendo el gol que salió para todo el mundo. Lo vio, ¿no? O sea, Carlos Barrientos se burló de ti. Sí, señor. Ya. ¿Sí? Pero está bien. Pero usted está viendo. Esta semana ganamos 4-0. Vamos bien. Nos estamos encaramando en la tabla. Sí. Ya estamos décimos. 7 minutos faltan para las 15:03 p.m. Esta es Onda Deportiva. ¿No están paparaseando, señor? Sí. Llegó un paparazzi, diga, señor. Recuerda, este sábado 24 de agosto, haz tu jugada maestra con Hyundai Camiones y Buses en Servimac y suma tu negocio modelo 2020 a precio de 2019. Aprovecha nuestros bonos especiales de hasta 5 millones de carrocerías desde 990.000 masiva y otros beneficios durante el evento. ¿Qué esperas para hacer tu jugada Hyundai Camiones y Buses en Puerto Montt? Te esperamos en Servimac, circunvalación sin número, en el sector Cardonal. La formación de Deportes Puerto Montt, para que no quede dando vuelta, ya, vamos. Castillo, Lucema, Cornejo, Monteagudo, Subiabre. Así fue la parte posterior. Hernández, Bustamante, Sepúlveda, Aguilera, Lemo, Gauna. Ese fue el equipo. Así se presentaron. Ya, con ese equipo salió. Sí, señor. Ya. Oiga, a propósito, Super, lo llamaron a la selección sub-23. A Super. Sí. Sí, señor. Sí. Estamos bien. ¿Hace cuánto Deportes Puerto Montt no tenía un seleccionado nacional del primer equipo? Hace harto rato, me parece, ¿no? Sí. O sea, no tengo recuerdo yo que a lo mejor en divisiones inferiores, pero. Pero en esta categoría, digamos, del fútbol profesional, no me recuerdo de que haya un jugador seleccionado nacional. Está bien. Lástima que es de la Católica, sí. Claro. Que es el único problema, que si después lo venden, no sé si que vaya a recibir algo de Deportes Puerto Montt. Las gracias. Si son, por eso yo decía, con el respeto al profesor Vergara, que le dé un poco de lugar a quienes para mí no están bajo ni del Pollo Hernández, me voy a atrever a decir esto, ni al chico que viene de Colo-Colo. ¿Por qué no le da oportunidad acá, derechamente, al chico Rosas, que si viene es de Católica, pero es nuestro de acá, de la región de Chiloé? ¿Y por qué no le da también minutos, tirarlo como... Porque le ha respondido López. Lo colocó, me parece, en Calama y se hizo un gol como visita debutando, dijo. Entonces, un chico que le perdió no es timorato en el área gol. Por lo tanto, el dar siempre la oportunidad. Vienen de Colo-Colo y se le da ahí. Yo diría que si ingresa en un tiempo completo, el López te marca gol. Y tenemos que valorar, atesorarlo acá, porque como tú decías, claro, Souper está jugando acá, pero no es de acá. Está nominado, pero no es de acá. Entonces yo... Y cuando lo vendan, tampoco vamos a recibir... Me parece que ni chicles acá. ¿Eh? Entonces, solamente es una... Si quiere me hace caso, sé que no me hace caso el profesor Vergara, pero hay que destacar lo nuestro. ¿Eh? Y no siempre lo de fuera, porque después, ¿con qué te quedas acá? Con chicos que fueron eternos en la banca, viejo. El problema es que no es tanto del punto de vista obligación de Vergara poner a los locales. Esa obligación se la tiene que imponer la directiva de Deportes Puerto Montt. Ya. Claro, si los directivos, los dirigentes de Deportes Puerto Montt estiman de que hay jugadores que pueden dar un poquito más y son vendibles a corto plazo, tienen que jugar eso. O sea, parte de los directivos de la Comisión Fútbol tiene que pensar en lo... Tiene que pensar en los de acá. Y tenemos gente buena, pues, señor. Entonces, si yo vuelvo a reiterar, López al menos en nuestro crédito y debería estar ahí. Porque, por ejemplo, un jugador más o menos, un jugador más o menos se vende en $300,000, $400,000. Y esos son $300,000 o $400,000 que Deportes Puerto Montt no los tiene. Claro. Así que se puede vender... Mejor todavía. Claro, entran como casi 140, 150 millones de pesos. Y sale una canchita más para el complejo que están haciendo allá en... Exacto. Entonces ahí... Oye, qué bueno que alumbraste ahí esa idea, porque me parece que los directivos, que son obviamente la parte que contrata los servicios de un técnico, que le pueden sugerir también eso, pues, viejo. Sí, por eso le digo, o sea, se tiene que visualizar, digamos, esto como un negocio. Si está bien que Deportes Puerto Montt esté en la parte alta de la tabla, pero también tienen que ver que hay jugadores que hay que vender, que son de acá de la casa y que ojalá se vendan a corto plazo para que el equipo haga caja. O por lo menos que estén ahí en la ventana, porque si es que pretendemos subir y subimos, en la primera A es otra ventana importante. Claro, pero si no lo hacen jugar acá, menos lo van a hacer jugar en primera. Por eso se desvaloriza, viejo. ¿Eh? Es un suplente en este momento, Rosas, por ejemplo, y el chico de Nuevo Abraham, que tiene la potencialidad y que, me atrevo a decir, con el respeto a los que llegaron al Pollo Hernández y a él, el Guete, ¿o no? ¿Sí? Ya, de Colo-Colo, no está en menor, de acuerdo a lo que uno lo ve jugar, en menor calidad. Así es que, profesor Vergara, por ahí, rescatemos lo nuestro. Cambiamos de temática, los chilotes se cuelgan el bronce suramericano. Oye, qué bueno la selección sub-23 con dos jugadores que se formaron en Chiloé. Alcanzó el tercer lugar en el sudamericano que se disputó en Colombia tras vencer a su similar de Uruguay por 67-60, como son Cristian Correa e Ignacio Arroyo. ¿Qué te parece? Buena noticia. Los chilotes siempre nos dan buenas noticias. Siempre andan por ahí ganando algo. Sí, señor. O van participando en algo. Ya. También sí, me parece que hay que estar viendo bien de cerca cómo están trabajando ellos, porque sería bueno sacar una copia y acercarlo para acá. No está mal. Mañana es martes de básquetbol. Hablaremos de lo que pasó anoche en el Fortín de Calle Lota y con el CEP también, que se juega este miércoles. Un tremendo partido. ¿Se juega acá? Sí, señor. Ya. Nos vamos. Bueno, nos vamos. ¿Y qué pasó ahí? Nos vamos, Luis Avendaño. Será hasta el día de mañana. ¿Eh? Hasta mañana, señor. Mañana día de básquetbol. Vamos a ver si vamos a poder escuchar a alguien del CEP. Sí, señor. Vamos a hacer escuchar. Los contactos durante la tarde para ver qué es lo que pasa y ver cómo se preparan para este día miércoles. Sí, señor. Lo conversamos mañana. Que te vaya bien. Chau. Este sábado 24 de agosto, haz tu jugada maestra con Hyundai Camiones y Buses. Te esperamos en todos nuestros concesionarios a nivel nacional y suma a tu negocio un modelo 2020 a precio 2019. También aprovecha nuestros bonos especiales hasta 5 millones, carrocerías desde 990 mil masiva y otros beneficios durante el evento. ¿Qué esperas para hacer tu jugada? Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac, para ventas, servicios y repuestos. Visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Términos y condiciones en hyundaicamiones.cl. Este programa fue presentado por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha. Sago Puerto Montt, FM 96.5. Contigo para siempre.